sumamos el aporte de Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, que entre otras cosas nos ayuda a pensar mejor la realidad. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Bueno, sobre este tema de la realidad, creo que resulta muy fuerte el tema de la inminente condena a Cristina Kirchner en ese tribunal que ella definió como un pelotón de fusilamiento. Más allá de la frase, digamos, en términos políticos y literarios, lo del pelotón de funcionamiento, lo que está diciendo es: me van a condenar y esta justicia en realidad no imparte ninguna justicia, sino que forma parte del partido jurídico, del partido que reemplazó al partido militar. Ahora bien, el martes van a declarar, a leer la sentencia, después creo que los fundamentos son en febrero-marzo, después se apela ante la Cámara, después se apela ante la Corte Suprema y eso va a llevar 2 años. Pero la cuestión es que el poder de la derecha lo que quiere hacer es erosionar la imagen de Cristina, desprestigiarla y desprestigiar al Frente de Todos, todo con vistas a la disputa electoral del año que viene. Yo francamente creo, Carlos, que en el electorado que no es ni kirchnerista, ni peronista, ni de derecha macrista, esos millones y millones de ciudadanas y de ciudadanas, yo no creo, francamente, que esto que se propone la derecha, burlándose totalmente de las leyes, dejando a la vista que todo es una fenomenal arbitrariedad, yo no creo que sea tan seguro que con eso van a engañar a la opinión pública, que esa crítica, que no se da cuenta de nada. Digo esto porque a veces todos tenemos la sensación de que es un poder casi irresistible el de los grandes medios, ¿no? Y después resulta que en todo lado pierden las elecciones. Entonces hay algún tema que hace que no sea tan irresistible el poder de ellos, ¿no? O sea que, en definitiva, lo que quería comentar, Carlos, es que si bien es inminente la sentencia contra Cristina, que nos va a revelar tamaña arbitrariedad, lo que ellos se proponen en el fondo, creo que es una cuestión que está por verse. Eso es lo que quiero significar. La disputa ideológica no es tan sencilla como a veces algunos las quieren presentar. Es verdad, lo planteaste ya con mucha claridad, ¿no? Hay poderes visibles e invisibles. Los medios de comunicación son los poderes visibles, los partidos políticos son los poderes visibles, los invisibles son las grandes corporaciones o el dinero que ponen en otros poderes para ser representados. Pierden sistemáticamente las elecciones en toda América Latina en el último tiempo, en toda América del Sur y también en algunos países de Centroamérica, incluyendo ahí uno de Norteamérica, como México. Es decir, que hay algo que no está funcionando y en ese sentido Argentina, ya pasó con el triunfo de Mauricio Macri, puede ser un campo de experimentación de que sí funcione lo que en otras partes no funcionan. He ahí la paradoja, ¿no? Un país que ha tenido, con el peronismo como expresión del movimiento nacional y popular desde mediados de los años 40 en adelante, una fuerte participación ciudadana y un fuerte respaldo del Estado a los derechos ciudadanos, también puede ser un laboratorio en que se prueben políticas, como se probó en Brasil con la condena a Lula, que luego se apliquen en el marco del Laufer en otros países. Sí, de cualquier manera, precisamente por esa historia que vos brevemente relatás, esa historia política y social de la Argentina, la Argentina es un país distinto, ni siquiera es Brasil, ¿no? Y mucho menos Ecuador. Es una cosa distinta. Ellos se propusieron meterla presa a Cristina y no lo han podido hacer. Entonces ahora se proponen seguir erosionándola ante la opinión pública. La Argentina, vos fijate que en el 2019, no sé, abril, mayo del 2019, unánime que Macri ganaba las elecciones. Y perdió muy lejos las elecciones, ¿no? Después, ¿no? O sea que el nuestro es un país muy especial, precisamente por todos esos fenómenos políticos y culturales, ¿no? Entonces, francamente, creo que esto que se viene de la condena a Cristina, bueno, vamos a sufrir un golpe, pero creo que el escenario va a seguir abierto. Es cierto que en gran parte depende que el gobierno, en términos económicos y sociales, mejore su performance con respecto a las mayorías populares, más que nada a los sectores más humildes, a los sectores de la clase media. Sin eso, todo muy difícil, pero si en eso se avanza, entonces francamente creo que todas estas maniobras superestructurales y mediáticas es probable que fracasen. Claro, como dice nuestro amigo en común Carlos Heller, si la economía tiene este nivel de inflación, no hay política viable. Y no está hablando de política económica, no hay política más allá de política económica viable. Ojalá que eso pueda ser reformado y ojalá que el gobierno que asuma, si es del campo de lo nacional y popular, luego de las elecciones el año que viene, es decir, aquel que asuma en diciembre, dentro de un año prácticamente, de 2023, recuerde que están pendientes algunos asuntos como una reestructuración de la justicia, empezando por la Corte Suprema, y una recombinación de la relación del Estado con los medios electrónicos de comunicación. Sí, los grandes poderes que para que haya una democracia razonable, sustantiva, auténtica, es imprescindible que esos poderes funcionen en forma democrática. Si no, tenemos una democracia muy, pero muy restringida, y eso va erosionando el sistema político todo frente a la opinión pública, ¿no? Vivimos en la era de las democracias restringidas, eso es así. Gracias por ayudarnos, Juan Carlos. Chao, hasta pronto, hasta el miércoles, Carlos. Chau, cuando chau. Digo ayudarnos es que piensa Juan Carlos Junio, que es senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido, de una forma que a todos nos ayuda a comprender lo que está pasando o lo que podría pasar.